Acabamos de escuchar a Los Traidores y su canción Buenos Días, Presidente. Esto lo hemos sacado de un recopilatorio que, bueno, pues le da un repaso a la historia del punk hardcore en Uruguay. Y cuando, como decíamos al principio, pues tenemos aquí, contamos con la presencia de una compañera de Uruguay que anda metida también en el tema de radios libres y viene aquí a comentarnos pues su experiencia. Buenas tardes. A ver si te coge. Hola, ahí. A ver. Un poco mejor. ¿Sí? Sí, ahora te puedo cambiar ahora te hemos el micrófono. Pillado. Bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, qué gusto estar en una radio. Que desde que hace, desde hace un tiempito que estoy, que no estoy en Uruguay, hago poca radio, así que me gusta cuando estoy en un estudio. Pues nada, que aquí también nos gusta que también recibir la visita de compañeros de otras emisoras para compartir experiencias y ver cómo os organizáis por ahí. Que igual por antes de entrar a detallar lo que serían los proyectos en los que estás actualmente, ¿podrías ponernos un poco en situación de cómo surge el movimiento de radios libres en Uruguay? Bien. Bueno, en Uruguay lo que son las radios comunitarias, que le llamamos allá, no le llamamos radios libres, sino radios comunitarias. El movimiento empieza a surgir a principios de fines del año 94. Esto se da en un contexto en el cual, bueno, así como para ubicar un poco, en Uruguay se terminó la última dictadura en el año 84 y a partir del 85 empezaron los gobiernos democráticos otra vez. En el año 90 asume el gobierno blanco, que hasta entonces los gobiernos eran del Partido Colorado en Uruguay. Tanto el Partido Blanco como el Partido Colorado son, son partidos de derecha. Y bueno, en el año 94, bueno, decía que en el año 90 asume Luis Alberto Lacalle, ¿verdad? Que fue un gobierno bastante difícil a nivel de, bueno, no solamente todos los que se robaron, porque realmente fue así, fue un gobierno que realmente terminó con los fondos del país, sino que el represivo era bastante fuerte. Y en agosto del año 94 se da lo que hoy se conoce como la masacre del filtro. En aquel momento, bueno, Uruguay, como algunos otros países de la región también, y bueno, del mundo, da asilo político. Y bueno, en Uruguay habían unos militantes políticos vascos que hacía un tiempo ya que habían pedido asilo político. Y en ese momento el gobierno español pide la extradición de tres personas que tenían el asilo político. Estas personas fueron, bueno, detenidas y en un momento inician una huelga de hambre. Y, bueno, están un tiempo haciendo la huelga de hambre y tal, todo esto a la espera de lo que pasara con el con la extradición. El gobierno español, además, fue algo que no era tan conocido, pero bueno, la verdad es que había como una promesa de enviar 500 patrulleros a Uruguay de regalo. En realidad, bueno, lo entendemos como un trueque, ¿no? Una cosa, como una extorsión de alguna manera. Y bueno, en ese momento, bueno, los vascos haciendo huelga de hambre, en un momento los trasladan a un hospital que se llama el Hospital Filtro. Y cuando esto pasa, distintas organizaciones sociales lo que hacen es un cordón alrededor del hospital para tratar de evitar y hacer fuerza, ¿verdad?, para evitar esa extradición. Entendiendo más allá de, es decir, iba más allá del tema de esos militantes políticos que estaban haciendo huelga de hambre, sino porque históricamente es un país, Uruguay, que ha dado asilo político y no considerábamos justo en ese momento que se los extraditara porque sí, nada más, ¿no? Y no era porque sí, obviamente había razones políticas, pero eran completamente injustas, arbitrarias. Entonces, el 24 de agosto, en un momento cuando ya se llevaba una semana y pico, no estoy segura ahora de la cantidad de días, se hacía, como decía, un cordón alrededor del hospital. Las 24 horas había gente allí rodeando, sino acampando alrededor del hospital. Pero bueno, también había policías, ¿verdad? Y bueno, el 24 de agosto, a media tarde, llegan muchísimas fuerzas militares y policiales y se dio lo que se conoce como realmente como la masacre del filtro, donde las fuerzas represivas actuaron con todo lo que tenían en contra de las personas que estaban allí manifestándose. Y bueno, como resultado de eso hubo dos muertes de dos jóvenes. Una es reconocida como que, bueno, como que fue en esos sucesos. El otro no, que era un chico que era periodista y también era militante social. Y bueno, él fue perseguido hasta su casa y lo mataron en la puerta de su casa con armas blancas. Y bueno, lo que se dice es que fue un crimen pasional en lugar de un crimen político, que es lo que realmente fue. Le robaron la cámara con todas las fotos y bueno, lo quisieron dejar como que fue de esa manera. Bueno, hubo cientos de heridos, realmente fue un momento muy doloroso para todo el pueblo uruguayo, sobre todo para quienes en ese momento éramos militantes, ¿verdad? Y para toda persona que en ese momento realmente tuviese un sentimiento, ¿no?, de la justicia realmente profundo, porque fue algo terrible. Como ¿Después de eso hubo juicios a los responsables o a los...? No, en realidad, como resultado de eso, bueno, los tres vascos fueron extraditados esa misma noche, la noche del 24 de agosto de 1994, y dos radios, que eran las que transmitieron absolutamente todo, que ya venían transmitiendo desde antes, pero bueno, por supuesto, con lo que pasó en ese día, todas esas horas que fueron un infierno, fueron cerradas y una fue clausurada definitivamente. CX44 Panamericana se cerró y bueno, obviamente que el espacio, la frecuencia después fue regalada, ¿no?, a amigos del gobierno. Y en realidad, bueno, cada 24 de agosto se hace una marcha, que es una de las marchas más importantes que se hacen en Montevideo, que va desde el Obelisco al Hospital Filtro, y bueno, justamente pidiendo que se haga justicia, ¿no?, que realmente se pueda juzgar y enjuiciar a todos los que participaron en ese momento, y por supuesto que al presidente, que lo estaba mirando desde la Casa de Gobierno, porque además la Casa de Gobierno queda muy cerquita del Hospital Filtro, la ex Casa de Gobierno, porque ahora la cambiaron de lugar. Pero bueno, es algo que bueno, ya pasaron 15 años, 16 va a ser en este agosto, y es algo que todavía no ha habido realmente ningún tipo ni de juicio, y se sigue a la espera de algo que realmente, bueno, se pueda considerar como, bueno, justicia. Y bueno, en ese contexto, el año 94 se termina de una forma realmente muy, muy dolorosa. Y bueno, sobre todo jóvenes, muy, bueno, dolorosos con toda la situación que se vivía, además de que habían razias en las calles, ¿no? Ibas caminando o ibas a un recital. Yo tengo recuerdos también, en ese momento ir a recitales y de repente aparecía la policía y barría con todo. Y bueno, en ese momento, jóvenes, sobre todo jóvenes anarcopunk, empiezan lo que es el movimiento de las radios comunitarias, ¿verdad? Un poco entre esa desazón y la necesidad de, bueno, con una radio cerrada en aquel momento y, bueno, con la necesidad de hacerse oír, que, bueno, que se empezó transmitiendo con un Walkman que había en ese momento y, bueno, alguna cosa más. Los primeros años realmente fueron muy difíciles porque, bueno, aparecía alguna radio que otra. Por ejemplo, yo, que es en la radio que participo actualmente también, la que conocí en ese momento era Alternativa FM, que se ha mudado de barrios ya unas cuantas veces. Y bueno, es una radio que, ya te digo, empezaba transmitiendo con algunos jóvenes, que se transmitía unas poquitas horas todos los días, sobre todo cuando caía el sol. Entonces, bueno, se va consiguiendo equipos, cosas para la antena y tal, pero todo se armaba y se desarmaba, o sea, se montaba y se desmontaba para la transmisión diaria, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, si éramos tres... Porque esto nunca abarcabais lo que sería todo Montevideo, sino determinadas zonas de la ciudad. Y eso sigue siendo así hasta ahora, ¿eh? Uh-huh. Ahora las radios están todas censadas, bueno, no todas, pero hay un censo de radios. En ese momento el tema es que, es decir, quienes otorgan las frecuencias de radio en Uruguay en un momento era organismos dentro del Ministerio de Defensa, y ahora lo tiene el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Entonces, en ese momento, ahora también sigue pasando que pueden haber allanamientos o tal, pero en ese momento, sin duda, que si estabas transmitiendo los 5 minutos te iban a caer. O, sobre todo, en algún momento cuando se sospechaba, bueno, en tal frecuencia se buscaba y, bueno, se allanaba. De hecho, en Alta María fue allanada 5 veces, se perdieron los equipos 5 veces. Por más que, por ejemplo, en Alta María FM empieza transmitiendo lo que era el dormitorio de un chico de barrio, ¿no? Con consentimiento de su familia y tal. Desde la casa de un compañero se empezó a transmitir, se montaba la radio todos los días, se transmitía unas horas, sobre todo era música y tal. ¿Y cuánta gente hacía falta, pues, para desplegar una antena y todo lo que dices? Depende, ¿no? Eso ahora también pasa que, bueno, la gente va variando, ¿no? La participación. En un primer momento eran bastantes personas, serían como, yo tengo idea, de 10, 15 jóvenes, que eran los que en ese momento, en realidad, fundadores fueron 3. Pero bueno, luego se van acercando amigos o incluso vecinos, escuchas, ¿no? También la gente que va escuchando la radio, que se cuelga con la música y tal, se acerca y va un día y toma un vino contigo, y qué buena la radio, y se queda charlando y después presenta un proyecto y hace un programa. Y bueno, y en algún momento realmente era una participación así bastante interesante de gente. Pero bueno, también en algunos momentos, cuando el tema de los allanamientos eran así como muy, muy difíciles, por ejemplo, bueno, cada uno se llevaba un equipo para su casa, ¿no? Vos te llevabas la consola, yo me llevaba los micrófonos, ella se llevaba los cables, y bueno, y nos íbamos todos juntos porque también te podían seguir. Realmente fue muy, muy difícil para esos años para quienes estaban a diario, ¿no? No era mi caso, porque yo más que nada participaba, bueno, haciendo cuñas o ese tipo de cosas con amigos, pero no tenía programas diarios. Pero sí era amiga de la radio, conocía a los chicos y bueno, y sé que realmente fueron momentos muy difíciles. Así que, bueno, y eso, así como esa es la historia que yo conozco, así como más... más de cerca. Uh-huh. Obviamente que el resto de las radios que surgieron en ese momento tuvieron historias similares, porque realmente era muy difícil transmitir en esos años. Lo sigue siendo ahora, aún con un gobierno de izquierda, que ya vemos que el progresismo realmente no cambia demasiado las cosas. Que no sé qué más te puedo decir. En el año 2006 se hace, creo que fue en el 2006, creo que es la ley, que en el 2004 por ahí se crea lo que es la Coordinadora de Radios Comunitarias. Y bueno, claro, un poco se supone que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, las radios comunitarias en su conjunto vienen haciendo un montón de pedidos, de luchas, y bueno, tratando de hacer fuerza para poder transmitir de la mejor manera posible. Y como te decía, la situación hoy es que, bueno, que hay muchas radios que están censadas y que tienen habilitación tienen una personería jurídica y hay una habilitación técnica para que puedan transmitir, pero bueno, esa habilitación les permite transmitir solamente en un radio que no es demasiado amplio, digamos. Y de hecho, bueno, hay muchos compañeros que están haciendo un trabajo muy importante por, cambiar los transmisores y seguir, es decir, son radios que son legales ahora. Aún así, hay problemas de que realmente no sentimos que haya una democratización de los medios, porque en realidad la frecuencia, el radio es limitado y hay muchos problemas, ¿no? También con las frecuencias de una zona a otra, porque también a veces hay problemas hasta con las radios comerciales. Incluso hay muchas radios que no son comunitarias o radios que son más bien religiosas, que bueno, que se amparan un poco en lo que es el censo y en realidad tienen fines completamente diferentes, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es un poco la situación a grandes rasgos. Si te parece, escuchamos una canción y continuamos. Que luego además queremos escuchar un poquito de, pues, del programa que haces, Laura Sancho, que además luego esta mañana he escuchado con más detenimiento la cuñada, la sintonía, y la verdad es que es bastante graciosa, ¿eh? Os la habéis currado muchísimo. Sí. Pero bueno, ahora otra cosa, que de los grupos que me has comentado antes, si te parece, escuchamos a La Sangre de Verónica. Perfecto. Pasamos ahora a hablar del proyecto La Gran Sancho, explicándonos en qué consiste esto. Con todo gusto. Si lo hago muy largo, avísame, que sé que los tiempos... No, que ya nos entraron a buscar y nos echaron de aquí. Bueno, La Gran Sancho es un... Empieza... Lo que fue originalmente La Gran Sancho era un informativo en una radio, que también una radio comunitaria, que bueno, que sonaba por ahí por el año 2000, que bueno, que también tuvo problemas a raíz de lo que fue la crisis, una de las crisis económicas más fuertes de los últimos años en Uruguay. Unos compañeros participaban en esta radio que se llamaba El Quijote, y y bueno, que también tiene una historia interesantísima, pero bueno, no me compete a mí contarla. Pero sí que allí tenían un informativo diario que se llamaba La Gran Sancho. Bueno, ahora ha pasado ya unos cuantos años. Estos compañeros del Quijote participan actualmente en diferentes radios. Y en diciembre del año pasado, un compañero que se llama Nicolás Escarón y otro que se llama Ismael Samandú, que participan uno en Corsari FM y el otro en Radioactiva FM, que eran integrantes del Quijote en su momento, deciden relanzar lo que era el informativo en un formato diferente, pero bueno, con el amor que le tenían realmente a ese informativo, con el mismo nombre, La Gran Sancho, hacer bueno, un informativo semanal. Entonces, bueno, la idea era que fuéramos tres voces, un formato, como te digo, de micros informativos que se grabarían una vez por semana y con noticias no coyunturales. Para que pudiese, es decir, la idea era hacerlo cada semana y esto colgarlo en una página para que el que quisiera tuviese acceso y lo pudiese descargar y bueno, pasar en su programación. Y bueno, y empieza siendo así, empezamos creo que el 21 o 22 de diciembre a grabar y desde entonces cada semana, o bueno, a veces ha habido alguna dificultad con los tiempos, pero en general cada semana se cuelga lo que son los micros de La Gran Sancho en la página de Radioactiva. Bueno, la idea es que sean, como te digo, micros informativos, donde hay también especiales, bueno, por ejemplo, especiales más que nada de temas. ¿Y estos micros qué duración vienen a tenerlo? Bueno, ha sido relativo, porque bueno, algunos los primeros duraban alrededor de 10, 15 minutos y ahora sobre todo los especiales pueden durar algo más, 25, 30 minutos, pero en general la idea es que duren alrededor de 15, 20 minutos. En este momento, bueno, se pasa en muchísimas radios de Uruguay, no solo de Montevideo, sino de Uruguay, en radios de Argentina, de Colombia, y bueno, también es la idea que acá lo puedan conocer y que también puedan incluirlo en su programación. Dentro de poco va a haber un radioteatro, hay una compañera que es actriz y ya está escribiendo una radionovela y bueno, dentro de lo que es el informativo, bueno, se van a ver así como capítulos de esta novela, que bueno, que espero que la puedan incluir y que puedan conocerlo porque realmente es bastante interesante la propuesta. Lo llevaremos a la asamblea de Radio Topo y a ver qué se decide, pero supongo que sí, a ver qué tal, no habrá problema. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que sí, que yo quiero mucho porque a mí realmente ya desde la invitación de los compañeros me pareció muy linda y que a mí personalmente me ha aportado muchísimo, porque es un grupo de gente realmente fantástico, con todo lo que implica trabajar en grupo, que a veces es muy difícil. Pero bueno, la idea también del informativo era que fuese un poco como el puntapié de el informativo común de la Coordinadora de Radios del Uruguay. Entonces, si bien en un principio fuimos tres, la idea era que bueno, que se fuese sumando más gente al proyecto. Y bueno, ni siquiera la idea era ni que el nombre se mantuviera, es decir, siempre hemos estado abiertos a que bueno, que llegue gente con propuestas, de que pueda cambiar el formato, hasta el nombre, como te digo. Y bueno, la idea siempre es sumar, ¿no? Enriquecerlo. Y bueno, actualmente hay seis personas. Hay un columnista, hay dos editores, hay otra compañera también que está haciendo las locuciones y que es la que está escribiendo la radionovela. Y bueno, es gente que realmente que viene trabajando, yo ahora hace unos meses que no estoy allí, pero bueno, que semanalmente realmente se trabaja con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo y con muchas ganas de hacer una propuesta que sea distinta. ¿Porque esto, las noticias las redactáis vosotros o ya previamente les habéis sacado alguna agencia de información? Sí, depende. Hay veces que se sacan de alguna agencia o bueno, de repente de lo que son también publicaciones. de compañeros, de tanto publicaciones de internet como publicaciones impresas en papel. Y bueno, los informes especiales no, porque hay un compañero que es profesor de filosofía, que es el que por lo general toma un tema en particular y hace su análisis con su formación filosófica con respecto a determinada temática. Y bueno, y es una producción que es de él, ¿verdad? Que bueno, que al principio también lo, bueno, dábamos el nombre y ahora decidimos que no, porque bueno, en definitiva somos todos uno los que... es decir, todos nos hacemos cargo de todo lo que se dice allí, en verdad. Pero bueno, realmente yo creo que el trabajo de los especiales es de los más interesantes también, porque son temas que de repente no están tanto en el tapete, ¿no? Por lo general no lo están, de hecho, salvo algunos. Por ejemplo, en un momento se hizo un informe sobre el Plan Ceibal, que es un proyecto, bueno, del gobierno, que empezó con el gobierno de Tabaré Vázquez, se continúa ahora con el gobierno de José Pepe Mujica, que es dar una computadora por niño en las escuelas. Este año se va a ampliar a lo que son todos los liceales. Es decir, en Uruguay el tema de los medios es muy diferente de lo que es aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, hay mucha gente que no... Había niños que no conocían una computadora ni siquiera. Entonces, el Plan Ceibal va precisamente a aportar que cada escolar tenga su propia computadora. Y bueno, y eso obviamente que es como uno de los caballitos de batalla del gobierno, que bueno, que es un proyecto que es interesante, pero bueno, que también tiene como sus contrapartidas, ¿no? Y bueno, a partir de eso se hizo, este compañero hizo un informe y un análisis sobre eso. Pero bueno, también se hacen análisis de otros temas, como yo te comentaba ayer, el tema lo que es la diferencia entre el vacacionar y el turismo. Y bueno, diferentes temas que de repente una persona no... Hay cosas que de repente no se nos ocurren pensarlas, pero bueno, es como un enfoque distinto sobre determinados temas, que bueno, que por lo menos suman eso, ¿no? La posibilidad de pensar sobre ciertos temas. ¿Nos podrías decir dónde podemos echarle una oreja a esto? Sí. Además, en este programa somos bastante perezosos y muchas veces rellenamos bastantes huecos con producciones de otras radios. Bien. Nos vendrá muy bien. La idea es que Laran Sancho... Como les digo, lo puede bajar todo el que quiere, incluirlo en sus programaciones. Incluso nosotros supimos que habían radios comerciales en Uruguay que lo tomaban. Sí, en un momento hacíamos un saludo a las radios que pasaban la Gran Sancho, pero las radios comerciales no las nombrábamos, que no era lo que nos interesaban, pero bueno, estaban en su libertad de hacerlo, ¿eh? Pero bueno, además cada persona o cada individuo que tenga interés también lo puede escuchar en su casa, porque bueno, está en internet a través de es radioactivafm.org/ladran. Ese bueno, es el... Y si no, pues escribir Ladran Sancho, sí. Radioactiva y... Exactamente. Y acabaréis llegando. Sí, sí. De hecho, en Google, cuando ponen Ladran Sancho, hay una parte que dice periodismo autónomo y ahí ya lo se encuentra fácil. Vale. Pues ya para despedirnos, si quieres escuchamos uno de estos micros y bueno, pues tú me dices cuando cortamos. Bien. O si te apetece añadir algo más, ¿Lo añades o...? No, quería contar que, bueno, que me hablaba Gaby del tema de la presentación, que les pareció así graciosa. Es buenísimo. La presentación la hizo un amigo de Ladran Sancho, que es un músico uruguayo que vive en Berlín, y bueno, también es amigo de los chicos de las radios, fue parte también en su momento de la gente del Quijote, y bueno, cuando se enteró que salía otra vez Ladran Sancho, dijo, bueno, yo tengo que hacer algo, y él hizo la música y la presentación. Así que bueno, también Este mozo es veterano de las radios libres. ¿El de Berlín? Sí, el que ha hecho el guión. Es músico y creativo nada más. Y dijo, bueno, yo hago la presentación. Pues se ha metido muy bien en el papel de... ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Esas broncas o algo similares las... o las he sufrido o las he dado. Sí, porque, cosas. Como te digo, en realidad él tenía así como, ha tenido muchos amigos que participaron, ¿no? Él tenía amigos en el Quijote, entonces conoce muy bien como lo que se sufre en una radio, de por sí hacer radio libre o comunitaria, como decimos ahí, es difícil, es trabajoso por todo lo que implica, ¿no? Lo que hablábamos hoy también, que bueno, que es un esfuerzo realmente importante a todo nivel. Pero bueno, en Uruguay, o bueno, todo lo que es el tercer mundo es bastante más difícil. Y bueno, también están esos elementos característicos del Río de la Plata, como el mate, el termo, el agua caliente, que son cosas que, sí, la dificultad con un transmisor, sí, está muy divertido. Realmente sí, el trabajo que hice. Cuando la pongamos, sobre todo a la Comisión Técnica de Radio Topo, le va a hacer especial gracia. Bueno. Esto de hablar sobre el cuidado de los equipos. Bien. Pues nada, vamos a escucharlo. Y okay. Muchas gracias, bueno, por gracias. Haber venido. Gracias a vos. Por la invitación. Oh, ya te dije mil veces que no pongas el termo arriba del transmisor cuando tomas mate. Es que arriba del transmisor está calentito y así no se enfría el agua dentro del termo. Pero pon el termo en otro lado que me pone nervioso. Dale que empezamos en un minuto. Bueno, ya te lo saco, gil de mierda, hincha pelota. Nada. ¡Pero no! ¡El transmisor! ¡Pero la reputísima madre que te remil***o! ¿Cuántas veces te dije? ¡No pongas el puto termo de mierda arriba del transmisor de loco! ¡La c*** de tu madre! ¿Dónde está la checklist? ¿Cuál checklist? La checklist. La listita de mierda, esa que nos dio el técnico para casos de falla. ¿No te acordás de eso, boludo? Ah, bueno, me parece que el otro día cuando fui al baño y no había papel, No me digas, no podés ser tan hijo de p***. Y bueno, ¿qué querés que le haga? ¿Que te dibujo un Picasso en el baño? A ver, desenchufalo de nuevo, dale, a ver. Che, esas chispitas ahí son normales, bueno, parece que... No, son igual de normales que vos, pelotudo. Otra vez, dale, por que faltan 30 segundos, a ver. No pasa nada. No sé, da un golpe. A ver, otra vez. Viste, señora, pidió también la liberación. Pa, me parece que esto se jodió en serio. Pidió también. No anda nada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Periodismo independiente. Una producción de radios comunitarias. Che, ¿estamos al aire? A ver. Hola. Uy, ¿el operador a dónde se fue? Está haciendo mate, ya. Señoras y señores, bienvenidos a... Sancho. Compañeras y compañeros de todas las radios comunitarias y alternativas del mundo, bienvenidos a una nueva edición de Ladran Sancho, informativo radial alternativo del Uruguay. Ladran Sancho. ¿Quién mató a los 12 presos en Rocha? Comenzó julio en Uruguay, el frío arremete. En una cárcel en el este del Uruguay, en el departamento de Rocha, asociado por los jóvenes con un lugar de recreación y desbunde, 12 presos murieron quemados en sus celdas y otros están gravemente heridos. ¡No a las cárceles del Estado asesino! ¡No! ¡No vas a esconder los errores del sistema! ¿Los mató el fuego que se generó por alguna falla eléctrica o alguna prenda que inició el fuego? ¿O el humo intoxicante de las frazadas y colchones? ¿Los mató el oficial que se negó a abrir la puerta de la celda condenando a 20 personas a quemarse vivas en una pieza de 10x5? ¿Fueron esa decena de oficiales que estando de guardia prefirieron respetar la orden de un superior que salvar la vida de 20 personas? ¿Serán nuevamente amparados por la llamada obediencia debida? Estos oficiales son la muestra de la deficiencia de la policía de la que tanto habla y se enorgullece el ministro Bonomi. En los días más fríos del año, el frío, como en toda cárcel, se combate como se puede entre los presos, que habitan como animales una cárcel centenaria que fue creada en 1870 para 50 personas y hoy tiene a casi 200 presos, algunos por asesinatos, otros por rapiñas, otros por pasta base. Las mazmorras del sistema calcinan las vidas que menos vida han tenido. La vida. ¿Qué vida? La del hambre, la de la droga, la de desear el consumo como meta inalcanzable, la de los golpes y malos tratos, la de la exclusión y la falta de sueños. Vaya, entre 18 y 25 años tenían los asesinados. Viviste sin razón y morirás sin razón. Serás enterrado sin razón. El sistema no habilita, solo justificará lo injustificable y terminarás convencido que no hubo ni hay otra. No fue evitable y serás merecedor, como última oración al ser enterrado, algún suspiro de alivio que provocará en los paranoicos de la seguridad, que no solo electrificarán sus cercas para proteger sus propiedades, sino que sentirán en su fuero íntimo 12 menos de los cuales cuidarnos. En enero de 1972, en la cárcel de Punta Carretas, aprovechando el clima histérico que dejó la fuga de los Tupamaros, el oficial primero Rodolfo Leoncino había impuesto su ley.

porque aquí no solemos poner este tipo de cosas. Bueno, pero Javier Crae tiene un claro mensaje que nos recuerda, que es una lección muy positiva en la vida, que no todo va a ser follar. No todo va a ser follar. Si os habéis quedado con la idea, por ejemplo, hay que documentarse sobre los delfines y hay que leer TVOs también. Claro. ¿Ves cómo estaba todo? Venís un poco, no, yo pensaba que venía un poco para hilarlo con el vuestro último número de Mala Vida. ¿Así? Estáis un poco calentorros, ¿no? Últimamente. Venimos un poco borrachos ya. Ah, sí, que venís borrachos. Claro, nos hemos hecho ganar las cervezas ahí en la puerta a todo trapo. A todo trapo, claro. Claro, claro. Bueno, pues eso. ¿Qué nos cuentas hoy, Álvaro? A ver, ¿de qué vas a hablar en tu sección? Pues que venía a hablar un poco de vuestro último número. Sí, sí. Si os parece. Sí, sí, tú has venido aquí a hablar de ti, te veo. El tema del rock y el cómic en el panorama nacional. Ah, no, no. También. Vale, eso pasamos. Venga, que nos cuenta aquí Álvaro sus historias. Que había pensado en eso. Te ha gustado el número. Algo es muy pensado. Hablar de la exposición de López Espi. ¿Y sé qué es? Pues si no lo sabéis vosotros. Dígame que sí. ¿Qué más nos sirve? Y ya luego, pues eso que habíamos dicho, que tenéis cuatro cosas que decir sobre el marco nacional y el cómic. Tú sabes que íbamos un mes aquí preparándonos el programa y ahora nos vienes con estas mierdas. Y os he jodido todo el programa. Tendremos que venir otra vez. ¿Qué nos contás? Ahora que venir otra vez. Bueno, pues suelta el rollo ese de lo del TVO que ibas a contar. Que no tenía que contar nada. ¿Te ha gustado mucho el TVO? ¿Te ha gustado mucho el Mala Vida o no? Hombre, la verdad es que... No lo he leído. Como sale él, sí, sale él. Con esa mirada. Ah, sí, bueno, es verdad que es algo que ya empieza a ser. Esa parte sí que me gustó. Ya soy un monigote. Siempre he tenido sospechas de que era un monigote, pero ahora ya me lo habéis confirmado. Muy bien. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Aparte de salir tú. Bien, por eso ya que... decir, si es un monigote, sí. Que igual no es para todos los públicos. ¿Ha habido quejas ya o qué? No, aún de no. Gente que ha dicho, he tenido que esconderlo en casa porque el crío la no está en la edad. La gente que nos ha dicho que es una mierda es el público que nos lo dice siempre, que es prácticamente todo. Entonces tampoco hemos notado. Como tampoco hemos ido a muchos salones, como te he dicho, que la gente es muy opusiana y eso, pues no. De momento no hemos tenido quejas. Yo las relaciones que conozco, que son las de la gente aquí del barrio, la gente que se lo lee, pues aquí les gusta, pero aquí como son todos unos hippies, pues... Son todos unos cochinotos en este barrio. ¡Son ratitos! Sí, sí. Y se pagan. Es que la cosa es que el último número, pues no tenían otro tema mejor al que dedicárselo que a las MILF. Sí que, MILF sí que teníamos temas mejores. Son las siglas de una frase que vendría a decir madritas que me ponen... Mother, I like to fuck. Madres que me follaría, madritas eso, que me ponen, que no. Cubriría. Y sí que teníamos temas mejores, porque en el Malavía al principio lo explicamos. ¿Cómo se está riendo? Mira lo que picado. Se pone colorado. Teníamos temas mejores porque el primer tema que pensamos era el bombero torero y sus enanitos forcados. Que de hecho Calitos hizo una historieta sobre Sid Vicious con los enanos. Muy rica. Muy rica. Pero ha quedado en el anonimato. Y otro tema que teníamos. Que es para el siguiente. Que probablemente. No, porque, bueno, este igual no. Bueno. Lo que decía el Belvi. El Belvi manda. Pajotas con bolsas. Con bolsas de plástico en la cabeza. Que es un tema de candente actualidad. Porque, como todos los aficionados a la paja sabrán, hace poco murió David Carradine, que es un hombre que tenía a sus 80 años. Practicando el sexo consigo mismo y con una bolsa del Carrefour. Lo que se puede llamar. ¿Esto sería un trío o no? Entonces, él mismo y el Carrefour. Bueno, el caso es que este hombre. Hay una teoría que dicen, yo no lo sé, a mí me la han contado, tengo un amigo que me la ha contado, que si te cuando vas a eyacular te pones uno... Apuntad todos. Exacto, apuntadlo, ponedlo para mañana en vuestro blog. Cuando vas a eyacular tienes asfixia, o sea, te no respiras bien, se te sube toda la sangre al cipote o lo que sea y te lo pasas pirata. Y hay gente que con la tontería se le va de la mano, por ejemplo, David Carradine. Que falleció tristemente, o alegremente. Yo creo que murió contento. Sí. Que oléis sus huevos, porque también, yo esto siempre lo digo, tener 80 años y tener ganas de encerrarte en tu casa a cascársela con una bolsa de plástico de la verdad, yo firmaba ya por llegar a vivir así la vida. Prácticas, a no. Mí me parece... Pues sí, pues eso. A ver, que nos estamos desviando. No, no, espera, que estamos muchos, con el número. Con el otros de nuestros héroes, como por ejemplo el de Inés Cés, que lo hablamos mucho, que es un tío que también, musicalmente nos suda la polla, pero ese tío, menos a Gema que ha venido hoy aquí de público, no, ¿ese no era el que se follaba la Kylie? Sí, ¿eh? Pues mira, en vez de follarse a la Kylie, se encerró en un cuarto con una bolsa de plástico a la cabeza. Y no sería del Carrefour, porque este era australiano y en Australia no hay Carrefour, creo. Si algún oyente ha estado en Australia este verano y ha ido a Carrefour, que ya menos lo cuente. Estamos muy interesados. Bueno, pues eso, este estaba en su casa, que era un tío jovencico, guaperas. Muy guapo. Muy guapo era, ¿no? Guapo. Era guapo, no, Gemma. Sí, era guapo. Y además, pues mucho éxito que tenía el tío, porque era un cantante así de estos yeyes. Ya estaba con la Kylie, que es bajica, pero... Pero estaría el tío en su casa. Bueno, hoy me voy a hacer una pizza y voy a ver el Juego de la Oca. Creo que quiero salir. Vale. Y estaría en casa el tío y mil tías ahí, ¡Juche, fóllame! ¡Dámelo todo! Y él, no, no. Y un día tonto diría, pues yo aquí con mi bolsa. A lo mío, así me lo paso yo bien. Oye, igual era un día que no tenía nadie ahí. Sí, bueno, que sí. Bueno, pues eso. O se hartó, que apunta aquí Gemma. No creo, pero bueno. Pues eso, que es un tema que él podía haber dado mucho de sí. Y que va a dar de sí seguramente en el próximo número o en el siguiente. La madre de Silvicius había salido ya en la Maravilla, o es la primera vez que... Me alegra que me hagas esa pregunta. Yo creo que no había salido, había salido en la mente calenturienta de Carlitos. Seguro. Es que como la tiene ahí. Nos da tanto la brasa con este tema, ya no con, sé. Con su madre, sí, camello. En el próximo número saldrá el cuñado, creo. Ah, bueno, la madre sí, porque en una se ha resultado de Dr. Nightman, que también ha venido a vernos. En una historieta del Maravilla, Carlitos contó el entierro de Sid Vicious, que es un tema que a él le gusta mucho contar, que siempre cuenta que Sid Vicious, cuando se murió, lo incineraron. Y su madre lo llevaba en una caja de zapatos. Y las cenizas iba por los bares diciendo, ¡ay, invito! Está la voz que pone Calito cuando lo cuento. ¡Ay, invito por un birro! Y le enseño las cenizas de Silvicius. Entonces Calitos, que en el fondo es un poeta, le gusta creer que las cenizas de Silvicius, como ya iba siempre pedo a la madre y tal, porque era junkie, se le iban cayendo al suelo y tal, y acabaron mezcladas con rostro de calamares, cenizas, mierda, servilletas usadas, basura y orines de la gente de Inglaterra. Un final muy bonito para el que fue un icono del punk. Oye, ¿nunca habéis pensado en recopilar todas las historias de Sid Vicious y igual pues yo? A mí me da mucho miedo eso, porque dejarle a Calitos que empiece a recopilar. No tenemos bastante ya con escucharla. Lo hemos pensado y además creemos que va a ser una gran decisión editorial que nos va a poner por fin en el punto en el que merecemos estar. Como editorial Cornoque. Y eso igual, como a la raza, podíamos hablar. Que igual estamos interesados. Ole tus huevos. Madre venga. Mía. Sí. ¿No has visto lo que editamos? Pues una edición suicida más. No. Así os va también. Bueno, los tres oyentes que hay ahora... Ah, no, cuatro, que hay dos más. Los cuatro oyentes cinco que han escondido. Y el virus, siete, pero ¿qué es esto? Que el corte es que nos llame. A por el perra, venga. Que lo petamos. Que tiemblen los coletas principales. Ah, espera. Por fin es martes, ya queda poco para el fin de semana, colegas. ¿Alguno tenéis Spotify? Eso de ir canciones por... Yo sí. Sí, ¿no? No, es que a mí me encanta porque de vez en cuando te ponen anuncios y hay uno que se llama, un grupo que se llama Sea the Cars, que creo que es de esos poperos como Pereza y tal, que se disfrazan de rockeros y van... Y es buenísimo porque sale el tío, empieza a sonar su... Yo es que soy súper fan, ¿eh? Luego 10 veces al día, no por gusto, pero vamos, que si eso me lo pondría también. Sale 10 veces al día y dice, empieza a sonar su canción y dice, hey colegas, pero así hablando como Ramón Cig en los 80, perdonad que os interrumpa, tíos, pero ya tenéis nuestro nuevo disco y lo podéis pillar aquí, colegas. Venga, os dejo que os corto el rollo. Es espectacular. Bueno, mañana los que tengan Spotify se acordarán. O para el próximo programa te lo traemos. También. También. Vamos a hablar de TV, ¿no? Yo creo que te va a gustar. Que nos vamos entrando, que llevamos aquí un cuarto de hora dando vueltas. Sí, la verdad es que sí. ¿A qué veníamos? ¿A qué hemos venido, chicos? Hemos venido a emborracharnos. Además. No sé, ya la verdad es que me has liado. A ver. Es que no sé, pensábamos hablar de rock nacional y de cómic, pero... ¿No sé, sí, con tus chorradas? Pues venga, Carlos. Empieza tú, yo, que yo he alargado mucho. ¿A ti? ¿Qué es esto de las sirenas ninfómanas? Venga, ¿qué pone aquí? Cuéntanos. No sé, esto era Max, ¿no? A ver, vamos a poner un antecedente. El otro día, nuestros fieles oyentes recordarán... Mamá, estás ahí, ¿verdad? Que hicimos un programa especial, porque era el primero, sobre el cómic y la música rock. Entonces empezamos a hablar de lo foráneo. Claro, estuvimos hablando de Robert Crumb, de Gilbert Shelton, de... De mucha gente que ahora no merece la pena que nos... ¿Para qué repetirla? Que está en internet, que lo oigan. Eso. Y hoy, como ha ganado España eso del fútbol, que justo estamos muy eso, contentos, pues vamos eso a hablar de autores patrios. Porque nosotros somos muy de las olimpiadas estas del fútbol, que lo hemos pasado muy bien. Entonces, un mogollón. Venga. De bien. Entonces habíamos pensado en hablar primero de autores así importantes a nivel nacional y luego terminar hablando de Carlos. ¿Vale? Ni es un actor, ni es importante. Y nadie lo conoce más que su madre, que nos está escuchando y le hará mucha ilusión. A ver, levante la mano aquí, ¿quién los que me conozcan, de todos los del público que hay aquí en el... Todos, el 100%. Nadie ha levantado la mano. El virus, bíblicamente incluso. Entonces vamos a empezar hablando un poco de Max, de Nazario y de su polémica, su agria polémica con Lou Reed, que siempre es muy, muy interesante. Y luego ya pues hablamos de Ticar, bueno, de Azagra. Venga, pero menos. Azagra. Bueno, pero menos. ¿Qué nos cuentas de Max, por ejemplo? Cuéntame tú de Max. Pero si es que has traído tú los apuntes. Yo prefiero hablar de Nazario. Bueno, Max, yo no sé quién es este señor, pero la Iru me ha traído aquí unos apuntes fotocopiados para que me lo lea. Max, ¿es el de Peter Punk? Oye, pues sabes estar sola tú, ¿no? No, es que ya tengo un blog para esto. Ah, lo pones en tu blog. Bueno, pues que Peter Punk es un personaje que creo para la revista El Víbora, el señor Max, que es un señor que está a fanegas, ¿no? Lo hemos visto a un salón del cómic, lleva así perillica. Yo no lleva lo, perillica, no, pero no. Sin bigote. No lo veo, lo que veo es que zampa el tío y bebe como está fuerte, un poco saco, ¿sí? Está fuerte. Bueno, ¿y cómo le daba el jamón? Es verdad, ahora me apunta uno de los oyentes en el salón de cómic de Barcelona. Cuando he visto el gesto pensaba que se refería a otra cosa. No, pues que no, claro, el tío claro. Le daba estás al jamón. Estás obsesionado, estás obsesionado. Se te va a sacar la médula espinal. Bueno, pues eso es todo lo que podemos decir de Max y de su personaje Peter Pan. Espera, si para lo queréis poner en el blog, apuntad punto uno. El personaje se llama Peter Pan. Punto 2, lleva perilla, pero no bigote. Punto 3, está un poco fanegas. 4, le gusta mucho el jamón. Sobre todo si es gratis. Ese es Max. Bien. Peter Punk es una parodia que toma como punto de referencia al personaje Disney, ¿no? ¿Qué personaje? De Peter Pan. Explícalo todo, porque Peter la gente Pan. No lo va a entender. Como no van a entender la gente que nos escucha, tiene un nivel... Que nuestra audiencia no está muy allá. Para por lo menos poner esta frecuencia. Bueno, venga, va. Vamos. Entonces, los diferentes personajes de la película son representados en el cómic por las diferentes tribus urbanas. Muy bien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, los chicos descarriados son punkis. Bien. Los piratas son rockers. Bien. El Capitán Garfio... Iru. Cuando hables, habla al micrófono. Eso. Sí. Ah. No mires a, no, disculpa, a ese tío tan feo, sino al micrófono. Eso a mí no me interesa, que a mí no falta que me lo cuentes. Bueno, que... Así mejor. Ya, pero es que no veo. Venga, otras cosas que quitan morras. Venga. Unos momentos de risas aquí. Sanas. Pero ¿cuánta gente estáis aquí? ¿Qué es esto? Cuando vinieron los U2 no había nadie. Yo estoy de comisario político. Joder, del comisar. Mira, esa podíamos haber traído de Falco, del comisar. Bueno, que de ya no tenemos nada más que decir de Max. Hala. Pues eso, que está no te enfades, no te enfades. Que no me enfado. No, que hay uno de enfada, sí. Tiene un álbum que se llama Licantropunk. Que ese es el segundo, porque el primero es Peter Punk. ¿Y el tercero cómo se llama? Punkindista. Pandinista. Como lo que sea. Como el disco de los Clash, sandinista. Oh, ¿ves? Va por ahí. Muy bien, hasta aquí es lo que nos ha dado de sí Max, que ya veis que hemos podido hablar mucho de él, porque sabemos mucho de su vida y de sus cosas. Y ahora vamos a hablar de otro señor que tampoco sé nada, pero que le conocí un día, y este es Gallo, ¿no? Sí, un poco. Hasta ahí hemos hablado de Nazario. ¿Qué más podemos hablar de otra gente? A ver. Ah, bueno, que lleva bigote. Que también, bueno, como Freddie Mercury. Carlos quiere llegar cuanto antes a lo que le toca a él, a lo suyo. Entonces, pues no, hombre, de Nazario tenemos que hablar un montón. Porque Nazario, pues, ha hecho un montón de carteles, portadas de discos y tal. Y entre ellos está el famoso escándalo que hubo con el tema de Lou Reed, ¿vale? En el que la discográfica del cantante... ¿No te suena, Álvaro? Álvaro pone cara de no tener ni idea del famoso escándalo. Bueno, no sería tan famoso, está pensando. Igual no es tan famoso, pero bueno, que la discográfica del cantante pirateó un dibujo de Nazario para la portada de Techno Prisoners, ¿vale? De que se pegó 20 años en litigios y al final pues ganó Nazario y le dieron 4 millones de pesetas. Entonces, todo esto empezó... Después de 20 años lidiando con... Vea, es pues algo, se la dieron es orgullo, orgullo se la dieron personal. En duro, es como una hormigonera, ¿eh? La cosa es que en el 76, un fulano, que dicen que según Carlos, si me pones la alcachofa delante del texto, es que no lo puedo leer. Si hablas con la mejillica, no se oye. Tienes que poner la boca, no ya, la pero mejilla. Es que entonces no veo. Bueno, a ver, venga. Como fuere. Bueno, la cuestión es que en el 76 un fulano llamado Gaspar Fraga, que según internet dice que es un integrante del núcleo duro del underground español, sea lo que sea eso, que no lo tengo muy claro, pues lanzó Rock Comic, Rock Comics, una publicación que combinaba historietas, textos, historietas sobre música, ¿no? Entonces, en el número 4, el número 4 iba dedicado a Lou Reed y a The Velvet Underground. Entonces, Nazario hizo un dibujo y luego Lou Reed, la portada además, o sea, luego Lou Reed pues le gustó tanto que, pues, que se lo quedó y lo puso en su álbum Techno Prisoners, ¿no? En el 79. Así, ni sin solicitar el permiso, ni nada de nada. Entonces, no mencionó tampoco a Nazario en los créditos, ni nada. Entonces, aparentemente, bueno, entraron en litigios y tal, y Lou Reed se salió con la suya hasta que en los años... Bueno, incluso se hacía el ofendido cuando le preguntaban. Decía, ¿yo para qué voy a coger nada de este señor que no lo conozco? Entonces, en la reedición del CD, ¿vale?, de Techno Prisoners, volvió otra vez el tema a los juzgados y le dieron la razón a Nazario. Además, durante el juicio fueron muy desagradables porque también aludieron a su condición sexual y fue bastante desagradable. Al final, pues bueno, salió todo medianamente bien. Ya dices tú que 4 millones de pesetas es muy poca cosa, pero bueno. No sé, imagino que Lou Reed la tirada de discos que pueda hacer... Ya, o sea, pero no son mil copias como lo que pasa es que como lanzamos los desgraciados. Ya. Pero otro pagas 4 millones a los que usan de las portadas. Pero precisamente no les, por no eso. No pagamos nada. ¡Ah! ¡Hippies! Precisamente está? Por eso fue más flagrante, ¿no? Porque en el CD, incluso el dibujo, se lo adjudicaban a otro, como que lo había hecho otra persona. Entonces eso ya fue como la gota que colmó el vaso un poco. Y bueno, y al final. Nazario, muy bien. ¡Hala! Y de Nazario, ¿qué podéis comentar así de su obra? ¿Algún personaje o serie? Hizo un tema que tuvo mucha repercusión en su momento, que era Alibaba y los 40 maricones. Eso, que era una sección del Víbora. Y el Anarcoma. Puede ser eso. Anarcoma, me dice aquí un mermado que tenemos de público también. Solo sabe decir esa palabra. Hemos entrado, ¿qué tal estás? Anarcoma. Ayer vi a tu hermano en el supermercado. Anarcoma. No, pero es majo. No, qué buena persona, me pegues, que se le ve bien. Pues eso. Bueno, y otra rica anécdota que pasó con el pobre Nazario, que ahora ya está distanciado del mundo del cómic. De hecho, el otro día estuve con el Carlos Azagra en Barcelona y me estuvo contando que hace días que no le veía y tal. Y le digo, oye, pero ahora que se dedica este tío, dice, nada, ya no hace cómic ni nada y está retirado y tal. Y el último escándalo que tuvo, que también es algo curioso, otro fue con escándalo más con el libro de Alibaba y los 40 maricones, porque te digo, el Nazario en aquella época hacía muchos cómics bujarras a tope en los 80 y en con el rollo este famoso de la de educación para la ciudadanía en los colegios. Uh-huh. Hacían, tú como no eres del PP y no te enteras de estas cosas, no. Bueno, pues hacían un listado de lecturas recomendadas y como los del PSOE son muy progresistas, decían, ah, porque los chavales lean también este para que vean lo que es el rollo de meterse cosas por los jetes y tal. Y los del PP y los curas y tal vieron, ah, ¡oh, cómo que mis niños lean Alibaba y los 40 maricones! ¡Que esto seguro que es de maricas! Porque esta gente no es tonta, ¿no? Ven una colilla y dicen, aquí alguien ha fumado. Son gente que son muy allá. Y eso, y la volvió a liar parda el pobre hombre, que además es un libro que llevará 30 años sin reeditarse y sin poder encontrarse en ningún lado. Lo dieron por el Portugal los cojones, de esto que hacen los políticos, ¿no? Por discutir. Vamos a poner este para que los otros se piquen. Pero si ese libro no me lo han encontrado por ningún lado, da igual, que se joda, para que... Y eso, que la volvió a liar parda hace 2 o 3 años, el Nazario, sin comerlo ni beberlo. El hombre igual ni se ha enterado de esto. Estará en su casa viendo la teletienda porque ya tiene una edad. Bueno, y con esto ya vale del Nazario, ¿no? Que... Nombre, ahora que has nombrado a Zagra, tendremos que hablar de Zagra, ¿no? Si que además lo queremos un montón. Esto parece así como que no, pero está todo... Está todo hilvanado. ¿Qué podemos hablar de Zagra, por ejemplo? Pues a Zagra... Es un hombre muy majo. Todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Por supuesto. Y yo, que tengo mucha amistad con él, voy muchas veces a su casa y decir que es una persona extraordinaria. Trata el servicio, de verdad, tanto a la jardinera como al cocinero, al clipper, butter, tal. Los trata, aunque sean sudamericanos, que todos sabemos que no son personas. Pero Carlos los trata con respeto, de verdad. A veces hasta les habla una vez. Yo vi que a uno que era negro le miraba los ojos y todo. Que vamos, que hay gente que dice, estos rojos luego se montan en el dinero ya pasando los demás. No es el caso de Carlos Azagra. Además, también podemos decir que tiene un blog que se llama cazagra.blogspot.com, Y yo creo que con esto ya de Carlos Azagra lo hemos dicho todo también. Pero hombre. Ahora la Iru, que es la que se lo prepara, nos puede contar. No, yo no, yo poca cosa puedo contar. Bueno, pues que visitéis el blog de Azagra, que está muy bien, cuenta un montón de detalles personales, no personales, profesionales. Batallitas. Batallitas. Lo cuenta todo. Y nada, pues decir que ha hecho un montón de trabajos para grupos, ha ilustrado canciones, ha ilustrado portadas, y de hecho hay una portada que habla en su blog, que su mujer, Encarna Revuelta, que es una colorista, vamos, extraordinaria. Y MILF, muy MILF. Reina de las MILF. Después de Sofía Loren. Pues que también la queremos mucho. Entonces, en uno de sus posts, Azagra habla de la portada que hizo para Extremoduro, del álbum del Toya. Entonces, cuenta cómo la coloreó él y la coloreó Encarna, ¿no? Y los dos, vamos, son totalmente distintas las portadas. Una, la de Azagra, es como en colores como muy fuertes, muy, no sé, más, no sé cómo llamarlo, más Azagra. Más rollo nerviosico. Y la de Encarna, pues es pues con colores suaves, más, no sé. Y las utilizaron las dos. Una fue para el, ¿cómo se llama esto? Que es una canción sola. El single. Sol de invierno. Nuestro público está ayudando barbaridad hoy. Y una experta en rock and roll y cultura popular. Y bueno, pues que utilizaron las dos, la de... Muy bien, muy bien. Ah, mira. Mira, aquí el señor de Anarcoma me ha traído un disco que se llama Artila y los Unos, que la portada es de Azagra. Cuando me la ha dado me ha dicho, ¡en el cono! Por si le queréis poner cara, supongo que habréis visto todos la película Los Goonies. ¿Os acordáis de Sloth? ¡Sloth que era Gordy! Pues físicamente es así, un poco más bajito. Atila y los Unos es Atila un grupo de Huesca de los 90 que hacían rock and roll y que, bueno, pues fueron uno de los muchos que utilizaron al señor Azagra para hacer sus portadas. Como cuenta además, como detalle ya para terminar la historia del disco del Toya, Carlos tiene en el pasillo de su casa un disco de oro por el disco del Toya de los Extremoduro, que se lo dieron a él. De hecho, lo tienen marcado y tal, que se lo de los Extremoduro, y pone debajo en una plaquita a Carlos Azagra por disco de oro al señor Carlos Azagra. Bueno, señor no, porque tampoco es un señor. Al tío ese, al tirado Carlos Azagra, por las ventas de su disco, tal y cual. Es del Toya, de Extremoduro. Que pocos dibujantes pueden presumir de haber triunfado. Pocos dibujantes podemos triunfar. De presumir de haber triunfado en el mundo. Ahora hablamos también de ti, Carlos. Ahora hablamos de ti. No, si yo estoy tan ricamente, a mí me digo. Bueno, y aprovechamos para mandar un beso muy grande a Azagra y a su señora. Sobre todo a Encarna. Sobre todo a Encarna. Como bueno, yo sobre todo a Carlos. Venga, pues. A ver qué día lo podéis leer y lo traéis aquí al estudio Radio Topo. Es que si es un fin de semana, sí. Porque muchas veces quedamos aquí. ¿O entrar telefónicamente? Vía teléfono, sí. No, al fin de semana, con la de horas libres que hay, pues podemos venir y grabarlo. Vale, pero es tú, dalo, hablamos después, ¿o qué? También. ¿Esto os interesa alguno? Sí. Para un oyente que tenemos. Ahora ya no los oigo más. Bueno, ¿qué más nos cuentas, pequeña Aru? Bueno, ahora ibas a hablar de Escorbuto, ¿no? Es que Escorbuto no tengo ni idea. Pues hombre, ese cómic que sacaron en el 82. No sé ni lo que me estás hablando. Que sí, hombre, de Alessanco. Ah, Alessanco. Sí, que el cómic de Alessanco, que sus letras estaban llenas de rabia y de crítica social. Por ejemplo, en el cómic está mucha policía. Esto lo estoy leyendo con la traje del aire impreso. Hombre, claro, pero es una canción muy conocida que se ha convertido un poco en un himno. Me siento falso hablando de esto porque no sé muy bien lo que es. Así que vamos a saltárnoslo. Pero vamos a hablar de Calitos. Que esto sí que sé quién es. Bueno, pues pasamos de Escorbuto, que no le interesa a nadie. Vamos a hablar de Calitos, que... No, hombre, ya que te lo has currado, resúmenlo tú. ¿Por qué no lo cuentas tú, claro? Bueno, pues la verdad es que es un estilo muy fancinero, ¿no? El del cómic son como unas 30 páginas y son las canciones, las letras de las canciones con dibujos. Entonces tiene su parte de rollo crítica social, está muy bien. Y bueno, que es un curro. Está muy bien, si a esta le gustan los fresones rebeldes. Oye, ¿qué coño se compró? Está muy bien. No, que tú eres una falsa. Vine aquí y va de... ¿Sabes lo que digo? Que está muy bien el cómic y se puede descargar... Está por internet. ¿Y ese, de qué disco de Escorbuto es, pues? Espérate, que es que es panota. Mira la experta, ¿eh? Eso no lo ponía en la Wikipedia. Espérate. Que sí, hombre, que eso me lo he apuntado. Si ya podemos ser periodista del país, joder, si lo sacamos todo de la Wikipedia. Este rato nos caemos porque la Iru se está riendo. Espera que subo la música y así respiráis también. Ponos música. Ponos... de techno. No me gusta el rock, no me hables de hardcore, no me hables de rap, yo no me hables de mierda. No me gusta el rock, no me toca el rock. Me puta madre el solo. Mi vecino me atormenta todo el día. A los 40 le ha chivado a mi vieja que bebo más de la cuenta. Se lo pillo en la escalera, se lo cargo en el arrastro. Será hijo puta. Le voy a meter por culo su capa de macarena. Y le digo no, no me hables de funky, no me hables de pop. No me hables de techno, a mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap. Que no me hables de mierda, que te voy a partir la cara. Lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time. No te rockes, quiero rockes. No te rockes, quiero rockes. No te rockes, quiero rockes. No me voy aburrido. Ni me voy a morir. No te rockes. Dame una buena dosis, una chuta de rock. Recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, que esto es el Ciudad Podrida, y que estamos aquí acompañados del equipo Malavida más parte de su público, que nada, y seguimos en el especial Rock and Roll y Cómic, esta vez centrándonos en artistas nacionales. Artistas, por decir algo. Por decir algo, sí. Bueno, sobre todo porque ahora vamos a hablar de ti, ¿no, Carlos? No, que vamos a hablar de... Antes vamos a hablar de más cosas. El plato fuerte se deja para el final. Tú quieres un programa especial para ti solo. Yo necesito más, necesito más. ¿Qué más podíamos hablar? Pues mira, por ejemplo, detalles... Bueno, primero vamos a hablar de Carlitos también, que está muy vamos metido. Vamos a hablar primero de Carlitos. Carlitos siempre ha estado muy metido. Carlitos lo conocéis todos, tristemente, sí. Carlitos es un autor aragonés de pura cepa. ¿Cómo se le puede definir a Carlitos? Pues siguiendo... este ritmo que llevamos de definir a la gente por su trabajo, por su trazo y tal, es un calvo que va siempre en chandal. Con esto... Que a veces pasea al perro. A veces pasea a su perro, siempre con una bolsica o dos, por si el perro repite, porque Carlos otra cosa no tiene pelo. ¿Voy a decir es muy limpio? No. Limpieza no es limpio, una palabra limpio, que le defina no. Perfectamente. Bueno, y tiene unas uñas que de verdad que son para verlas. Bueno... Se me hacen un club de fans en Facebook, las uñas de Carlitos. Por favor, si tenéis Facebook, mañana mismo. Y además de dibujante, también hizo sus pinitos en el mundo de la música, ¿no? Sí, sí. Con Zotal. Zotal. Yo esperaba que hubierais traído algún temazo. Lleva años diciéndome que tiene algo por ahí perdido, que a ver si lo encuentra y... Pero no te preocupes, que ya que lo has pedido, lo traeremos. Luego me dirás. Luego no te quejes. Vaya, mira, la música me trae, tal, pero es lo que hay. Zotal. Grandes temazos como son bares. No sé. ¿Habéis llegado a escucharlo? No, pero me la ha cantado tantas veces el borracho, bueno, que tampoco habrá mucha diferencia. Te haces una idea, ¿no? Escuchándolo a capela. Bueno, sí, te voy a decir, siendo sinceros, si no encuentra el disco tampoco va a pasar nada, ¿sabes? Ya. Pero bueno, Carlitos, que en los 80 fue punk, y esto es algo difícil de olvidar, sobre todo porque nos lo recuerda constantemente él muy brasas. Entonces, gran parte de su obra, por llamarlo de alguna manera, está muy relacionada con la música, ¿no? Por ejemplo, ha hecho La peor banda del mundo, que era un tebeo cortito que sacó, ¿cómo se llama la literal aquella? Eru, tú que tienes acceso a Wikipedia. No lo sé. Bueno. Yo qué sé, serían los yo que sé. No, eso era anterior. Bueno, da igual. El Carlitos, con no sé qué literal que no recordamos el nombre, el que quiera que busque en internet, sacó un tebeo que se llama La peor banda del mundo, que era un grupo punky, que tenía pues muchas referencias al Rock and Roll Picture Show, y sobre todo al Johnny Rotten y al Sid Vicious de los cojones, que son sus héroes absolutos. Luego en el resto de su obra se ha visto pues muchas referencias a esto, por ejemplo, Los Héroes del Ruido, que eran una versión de Los Héroes del Silencio, pero en punky, y mil mierdas más que ya me aburro de hablar de esto, porque como este fin de semana he estado con él todo el fin de semana y acabo hasta los cojones. La verdad es que casi prefiero olvidarle que recordar algo más de él. ¿Habéis hecho más vídeos con él o qué? Este fin de semana creo que no. No. No, pero vamos, ya llegará. También se subió a cantar una canción de Sid Vicious al escenario de un concierto que estábamos, también le echaron. Uno le dijo que le daba por culo. Es que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ya. Siempre lo mismo. Y encima, si lo grabas en vídeo para poder repetirlo. Es que me lo pide él, Que sepáis que en YouTube, si buscáis por Calitos. Calitos con K, tenéis ahí joyitas espectaculares. Una colección de vídeos con su. Lo que no sale es el principio que me dice, Carlos, que voy a contar cuando mi amigo vino y me dio por culo. Eso no sale, pero bueno, eso es así. Esto no sé qué tiene que ver con el cómic, pero. otros detalles que queríamos contar de... ¿Ya hemos acabado con Carlitos? Sí, ya vale, joder, ojalá hubiéramos acabado con él. Vamos. Otros detalles que queremos contar relacionados, porque, bueno, ahora que me acuerdo, porque antes, mientras nos ponía la musiquita, he ido a orinar, y mientras orinaba, que yo soy muy de pensar mientras orino, estaba pensando, tengo que decir una cosa, el otro día cuando empezamos el programa, dijimos... esto no va a ser un repaso exhaustivo a nada, ni somos expertos, ni tal. Porque seguro bueno, que... Bueno, tenemos que vernos, ¿eh? Claro, bueno, no nos ven porque esto la raya. Una vez más, Televisión 1, Radio 0, no nos podéis. Que algún listo dirá, esto no tiene ni puta de lo que hablo, tal. Que el listo en cuestión se llama Dionisio Platel, que luego estuvo oyendo el programa y segundo por segundo me contaba, mal, esto que habéis dicho no tiene idea, mal, mal. Pues yo la idea es el que esté tocando el huevo con eso, que se haga un blog, que se desahogue, como hace la gente que tiene una mente sana y que deje de tocarme a mí las gonadas. No sé a qué viene esto, pero bueno. Otras cosas de las que queríamos hablar es, por hacer un repaso así rapidito a otras cosas relacionadas con el rock song, por ejemplo, a Mamá la Villa, que es un grupo que ahora está preparando, bueno, siempre estamos relacionados con el cómic, pero ahora están preparando un disco, llevan preparando los 6 años. Yo hice una historieta ahí, no sé si saldrá o no. Y dime, Carlos, ¿quién participa en ese disco, en las ilustraciones de pues ese como disco? Diría el nota, más gente y yo. Entonces, van a sacar un libro disco en el que estoy yo y otros que tampoco importan, pero bueno, que están ahí por no hacerlo yo todo. ¿Y esto de la Raquel Winchester? Ah, pues si yo que sacas el tema. No participarás también ahí, ¿no? Sí, ¿y quién más participa ahí, pequeña Aero? ¿Qué es eso de Raquel Winchester? Pues Raquel Winchester es una cantante cordobesa. Que ya es un personaje de mala vida también, ¿no? También es personaje de mala vida porque tenemos una gran amistad, a pesar de que no nos hablamos, y está preparando un libro... que va a ser libro cómic, por llamarlo de alguna manera. Acerca que, de sus vivencias, de sus la vivencias, moza. Que está ilustrado por grandes artistas que son Iru y otros tantos más. Y creo que estoy yo también. Pues eso, que en el mundillo está y mucha gente que está relacionada. ¿Y Joaquín Mala Virgen? ¿De qué me suena a mí Joaquín Mala Virgen? Pues ya que sacamos el tema, Joaquín Mala Virgen, ese gran cantautor humorístico aragonés, pues también sacó un disco que también se lo ilustré yo, porque aquí como nadie más trabaja, que todo lo tengo que hacer yo por lo visto, porque he visto lo visto. Y eso, y ahora estamos preparando también un tebeo de Joaquín la Virgen. ¿Qué quiero hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿El chefo no? ¿El Airu? No. Pues yo también. Y va a sacar otro nuevo disco para septiembre. ¿Y quién lo va a hacer? Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, pues con eso... Bueno, pues hablemos del Richard, ¿no? Porque hablemos ya del... yo creo que te hemos introducido muy bien. Que también has empezado a hacer caricaturas de grupos, ¿no? He visto por ahí uno de los Lugers... ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué te, es que está... ¿Qué te voy a decir ahora, claro? Pues sí, alguna vamos haciendo por ahí. Que ¿Y te han entrado la... más? ¿Te han salido más encargos? Es que encargos no, porque sabes, como no les cobro nada, que me llega algún amigo y me dice en un concierto, ¡ah, venga, házmelo, que te invité una cerveza, tal! Y luego ni me invitaron una cerveza ni nada, pero bueno, soy así de canelo. Pero bueno, nos va a contar a la Iru lo más importante del programa, que soy yo. Esto va a ir rapidito. Si quieres, para entrar en canción, nos pones otra musiquita, antes de seguir. Iru, presenta tú a los Rainbow Wires y elige una canción. Y no nos puede poner a Capazo, ya que vamos a hablar del Richard. Pero eso para despedirnos, así queda serio. Bueno, venga. Pues pon la de La Guerra es muy mala. La Guerra es mala, Pascual. Es mala, Pascual, pero... ¿Qué es eso de Rainbow Wires? Pues es un grupo que Carlos participó, como en tantas y tantas cosas, como hemos podido... comprobar. Y nada, pues es un grupo que tristemente pues ya se ha disuelto, ¿no? Por la muerte de su carismático líder, Chefo. Sí, ¿no? Además que tengo entendido que es el grupo más efímero de la historia. ¿Cuánto duró? ¿45 minutos? Sí, pero con descanso para el bocadillo. Con descanso para el bocadillo. Tiempo a componer las canciones, grabar el disco, hacernos un MySpace Y creo que hasta grabamos un vídeo. Pero cuando pongas la canción, pues seguramente la gente entenderá y agradecerá que el grupo se haya disuelto. Fueron 45 minutos que han cundido más que muchas vidas. Sí, pero tengo entendido. O la de la Madalena podía poner. Que os llamaron para festivales y todo, ¿no? Sí, nos llamaron para 3 festivales. Y además, cágate, para festivales de bacalas. Yo no entiendo el mundo, vamos, ni a la de 3, pero bueno, así es la vida. Bueno, vamos a escucharlo. Rainbow Gallers. Sí, por la de la Madalena, pues, ¿no? Es... Venga, soy del barrio. Nuestros son la Magdalena. Magdalena Summer Party. Venga, pues. A bailar. Escuchar una canción, una gran pieza de los Rainbow Riders. Espero que esto no se vuelva a repetir. Estamos el mes que viene. El mes que viene, no, el mes que viene tenemos vacaciones. Pues ya te habrás olvidado para septiembre. Ya para septiembre. ¿Te podemos hacer un jingle como ese que tienes de Radio Topo? Pues sí, no estaría mal. ¿Ves? Venga a criticar, era. Eso sí. Yo no he criticado. Mi cara se ha podido descomponer un poco conforme avanzaba la canción, pero todo de mi boca no ha salido nada. Merecía la pena ver la cara que has puesto. Bueno, y ahora, pues nada, vamos a hablar un poco de Carlos, que está abochornado porque no está acostumbrado a ser el centro de atención. Lo lleva un poco mal, pero Carlos, te va a tocar continuar un poquillo, ¿no? Porque vamos a hablar de ti, de tu obra cumbre hasta ahora, que es el Richard Soltero y Metalero. Entonces, dinos, ¿cómo se te ocurrió este...? No, lárgalo tú, que ya lárgalo de antes. Este personaje se le ocurrió otro, que como Calitos nos lo cuenta millones y millones de veces. Pues se inspiró en Ricardo Capazo se llama el chico. Ricardo Capazo. El cantante de los Capazo, ¿vale? Un chaval así muy aparente y muy majillo y tal, con un pelazo tremendo, que es muy simpático. Entonces, bueno, pues el personaje de Carlos no se parece en nada a este más que en el pelazo, ¿no? Entonces, pues Carlos emperró inspirado por este personaje, pues el carisma de Ricardo Capazo, pues... pues decidió hacer un cómic sobre el Richard soltero y metalero, ¿no? Para contar las peripecias de un músico que quiere triunfar en el mundo del metal. Entonces nos lo contaba y nos lo contó una vez, otra vez, nos lo contó pocas veces porque enseguida lo hizo, es muy rápido dibujando, y sobre todo porque desarrolló un nuevo sistema de dibujo, ¿no? Que es el Dogma. Esto es como el Lars von Trier ese, ¿no? Coge una cámara y empieza a seguir a todo el mundo y allí no se curra nada, ¿no? Ya está, esa es la película y todo el mundo, oh Dios mío, en el festival, oh increíble. Bueno, pues Carlos dijo, pues yo lo mismo. Que esto no parece muy difícil, entonces cogió un rotulador Edding, unos folios, pero folios como folios cualquiera. No, que luego me compré unas cartulinas, ¿eh? Pero eso fue en el segundo volumen. Bueno. El primero era en, renovarse o morir, en folio. Y unas cervezas, y entonces mientras bebía con la mano izquierda, mientras sostenía la cerveza, dibujaba. Sin lápiz, sin guión, sin planificar, sin nada. Entonces le salió así, muy rico, el primer volumen del Richard soltero y metalero, que fue la hostia. De ahí todo fue a peor. A partir de ahí ya, entonces le habló con Encarna Revuelta, que hemos hablado antes de ella, ¿no? Que es la mujer de Carlos Azagra, que es un cielo de mujer y que colorea de puta madre. Y se animó a colorear el cómic, y a partir de ahí, pues los tres volúmenes que ha hecho Carlos, los tres se los ha coloreado Encarna. Muy bien. Lo que pasa es que de los inicios del cómic Dogma, que creíamos que iba a ser ya, vamos, iban a ser las nuevas bases del cómic contemporáneo, pues se ha convertido en que, pues en que no. Un vendido. No, porque Carlos Cabo, artistas, un vendido. Ya no se bebe igual, con según qué edades, y claro, pues ya tiene que hacer sus lápices, sus fondos, ya, vamos, que de aquí a hacer el Asterix yo te veo... Las cosas de abuelos. De todos modos, la rica anécdota que más me gusta de contar de mi amigo Richard es porque, a ver, alguno que la haya oído dirá, pero ¿por qué hace este tío un tebeo sobre un amigo suyo? Pero este vaya gilipollez. Pues sí, pero ¿yo por qué lo hacía? Porque mi amigo Richard me contaba que él en los 80, cuando era jovencico y le gustaba mucho el metal y tenía su grupo, Capazo, pues a él le gustaba mucho Motley Crue. Y los Motley Crue siempre iban pues con camisetas de rejilla y tal. El Richard lo veía en la tele, oh, yo también quiero ir así, yo también quiero con camiseta de rejilla. Pero si iba al Corte Inglés, pues camiseta rejilla como que no tenemos. Entonces se lo contaba el pobre a su madre frustrado, y su madre decía, porque su madre es una santa, no te preocupes Richard, que te la hago yo de ganchillo. Sí, y el no. Richard iba con la camiseta de heavy malo por ahí asustando a las viejas, que se la había hecho su madre. O sea, un detalle espectacular. Y ahí es donde se ve la contraposición de lo que la gente cree que es el metal y lo que realmente es. Y dije, esto claro, y luego me engañáis a mí, a las pobres incautas, y me claro. Decís que Ricardo también lleva calzoncillos de rejilla. Bueno, pues llevará, yo estaba allí. Como, además es curioso, un montón de tiempo me lo estuve creyendo. Yo le vi una vez en calzoncillos y como lleva esos de rejilla, es como una bolsa de naranjas, ¿sabes? Unas pelotas así. Muy rico esto que hemos hablado. Bueno, también me he dejado una cosa en el tintero que me apetecía contar también, para hablar de cómic patrio y música, y es hablar de los amiguetes de Cretino. Cretino son unos GPs que hacen un fanzine, bueno, que hacían, porque ahora se han retirado, y el núcleo duro de Cretino son madrileños, y ahora que han dejado el fanzine han empezado a hacer álbumes más o menos monotemáticos, y han sacado uno sobre Lagartija Nick, que está bastante majete. A mí es un grupo que la verdad es que me suda la polla bastante, pero el álbum está curiosote, han colaborado pues un montón de autores. Espera, que a Álvaro le gusta. Es que mierda, pues sí. Lagartija Nick. Sí, pues hay discos que sí me gustan mucho. Que me parece muy bien, bueno, no, vamos a hablar de eso ahora. Y aquí salen un montón de autores que la verdad es que han hecho un trabajo pues muy muy rico. Y ahora, en teoría, tienen preparado, aparte del libro de Raquel Winchester que hemos comentado antes, que no sé si algún día lo sacarán, también tienen preparado uno sobre los ilegales, o sea que la idea está de música y rock también va a seguir por ellos. No podemos olvidarnos de nuestra amiga Carol, ¿no? Venga, Carol, podrías hablar de ella. Un momento, antes de cambies de tema, el libro ese de Lagartija, ¿eso que son? ¿Canciones? Esto es un libro inspirado en la obra de Lagartija Nick. Entonces, un montón de autores se han juntado y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Por ejemplo, hay algunos que han cogido una canción y la han convertido en un tebeo. Otros han hecho una historia basada en una cosa que les pasó a ellos oyendo una canción, o cosas sugerentes relacionadas con... O sea, ellos han dicho, oye, sobre la lagartija, ni que cada uno haga lo que salga de los cojones. Y luego hay un Brasas aquí que ha escrito no sé qué rollo. Ya, sí, en general. Ellos, que esto no se lo lee ni Dios, pero bueno, que aquí está, ¿no? ¿Qué os parece el libro? A mí el libro me ha gustado. La Iru dice que sí, aunque no se lo ha leído, pero... No me lo he leído, pero tiene muy buena pinta. El libro es majo, ¿eh? A mí, sí, sí. La verdad es que me gusta, porque además, como es un rollo así fancine, ¿no? Que bien, hay un montón de gente distinta y eso, pues que cada uno pone lo que pone y salen tetas. En la página 8 salen dos tetas, por si alguno quiere ir al grano y pasar de mierdas. Y eso, ¿qué la más? Carol, ¿qué? Las tonterías del rock. La Carol, si, más, por si nos oye, más que nada. Bueno, una amiga nuestra, Carol, también, porque aquí solo hablamos de nosotros y nuestros amigos, ¿eh? El mundo del cómic es así. Hace un fanzine que se llama Tonterías del Rock, que, pues eso, va de las tonterías que se pueden hablar en el mundo del rock. ¿Y quién sale aquí también? Pero es algo allá, sí, por eso hablamos de él. Bueno, y es una chica que es catalana y hace su fanzine de cosas de estas, de heavies y historias de estas. Y como todos los fanzines, pues para pillarlo hay que buscarse la vida y buscar por ahí por internet. La chica que es muy maja. Es muy buena persona, todo hay que decirlo. ¿Cómo la conociste? Que le haré ilusión oírlo. Pues porque estábamos en un salón del cómic y pasó ella con una camiseta de balón rojo y ya me puse todo parot y le dije, ven aquí, por cada tal. Nos hicimos muy amiguitos y hasta ahí puedo leer. Fin, ¿no? Yo ya creo está. Que Álvaro se ha quedado con ganas de echarnos a la puta calle ya. No, no, que va inconsciente. Es que estaba buscando ahora que me sonaba que había un CD de Capazo. Y no, que he traído yo un temazo de Capazo. Ya, el no. Mejor, el mejor. El mejor. No, el mejor es el de Cabeza al Infierno. Mira, sin duda. Esta que canta, toma flandanones, no pares, no pares, toma flandanones. Eso canta. Sí, hombre, ya te lo digo yo. Solo te traemos cosas buenas. Claro, no, era más que nada también por tener... Que es que se nota mucho, ¿sabes? De que suene a MP3 con el ordenador. A tenerlo en original, ya tú estamos. No sabes el bajón de sonido ya que estamos, da. Ya estamos, ya estamos. Bueno. Pero para la música que pones tú, que bajó si solo ruido. Aquí cada uno, con su, cada loco con su tema. Venga, que sí. Que ponnos la del Richard y finiquitán. Y ya os doy fiesta hasta... Venga. Septiembre. Venga, haremos los deberes. Decimos algo a Airu para despedirnos. Tú que eres muy ocurrente. Venga, algo rapidito, piénsatelo. Venga, Airu, queda bien. Este verano vais a estar en alguna feria, alguna presentación, algún mural, algún... De vacaciones. Nada. De vacaciones. Por culo a todo. Ya no hago nada más. Ya no trabajo más. Muy bien, me parece. Lo próximo lo vuestro. Eso. Venga, pues. ¿Necesitas nada, Airu, para despedirnos? Ahora, pues... Hay que tener una coletilla así para acabar el programa. Buen verano, ¿qué quieres que diga? A no tope. Pienso decir a tope, no, a tope, pues a tope no. O... Venga, chavalote. Venga, a tope. Baja, a tope. Venga, a tope. O te lo has currado, ¿eh? Dedica a Chefo. Bajas todo el mundo a comprar. No tienen un duro pero quieren gastar. Ven y compra todo que llame tu atención. Se está rebajado. Será mucho mejor a consumir, a consumir, a consumir. Precios rebajados, ocasión para ti. A consumir, a consumir, a consumir. Llegan las rebajas y a la fin la podrás consumir. Que aprovecharé la ocasión, 50% calidad superior. Esa camiseta o esa combinación. Tengo no sé cuántas, pero ya que estoy aquí a consumir, a consumir, a consumir. Precios rebajados, ocasión para ti. A consumir, a consumir, a consumir. Llegan las rebajas, ya la tuya podrás consumir. Compres lo que compres, comprarás calidad. gana el fabricante, gana el proveedor, gana el que lo vende. ¿Quién es el perdedor? El consumidor. Yo no. Toma Planalone. Vida, nos hemos ido de hora, como viene siendo habitual, y nada, lo único despedirnos nosotros hasta septiembre, que comenzaremos de nuevo la emisión. Bueno, la comenzará más bien el compañero, porque yo no pienso venir. Más que nada porque estaré de vacaciones por ahí. Y para despedirnos, pues os dejaremos con una canción de La Bestia, que es un grupo de Ecuador, de punk rock femenino, que, bueno, pues esta gente eran de Quito, y allá por el 2005 sacaron lo que fue su único trabajo, Estoy Harta y ¿Qué Te Importa? Pues con eso, con ellas os dejamos, hasta septiembre. No dejan de robar, cerdos no dejan de acechar, mujeres tendiéndose en las calles, niños muriéndose de hambre, sociedad de mierda, sociedad anormal, sociedad de mierda. Idiomas que no sirven para nada.